con el programa y esta mañana nos enterábamos de una noticia fundamentalmente a lo que hacen los derechos humanos y a lo que significó la dictadura militar, ¿no? Hechos de lesa humanidad y la preocupación porque uno de nuestros vecinos está implicado en esta situación, una persona de Galvez, un médico de Galvez. Estamos en comunicación con el doctor Luis Larpín, que fue el que llevó adelante la causa en esta situación. ¿Cómo va, doctor? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Américo. Te aclaro que nosotros, los expresos políticos de Coronda, sí, organizados en el Periscopio, fuimos querellantes. Querellantes, perfecto, doctor. Éramos querellantes y nuestra representante jurídica era Lucila Puyol y Guillermo Moné. Perfecto. Doctor, ¿y usted estuvo detenido? ¿En qué año estuvo detenido ahí en Coronda? Del 75 al 79. Sí. ¿Y que fue liberado en Coronda o lo pasaron a otro lugar después? No, en el 79 levantan toda la parte de presos políticos de Coronda, justamente por todas las denuncias que había y porque se avecinaba la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces sacaron a todos los presos políticos de Coronda. Yo, en mi caso, fui primero a Resistencia, después a Casero. Y la mayoría fueron a Casero. Sí, fue una situación muy particular y fundamentalmente lo que significó no solamente estar preso, sino también la tortura, ¿no? Que eso ocurría en Coronda también. Sí, porque las cárceles durante la dictadura fueron el último escalón de la represión. O sea, la cosa empezaba con la persecución, la detención, la tortura, y los que teníamos la suerte de no ser desaparecidos, quedábamos en una cárcel. Pero no es que ahí ya se terminaba todo y teníamos la vida de preso como tenía cualquier preso social, sino que allí se implementó un plan diseñado y escrito para la destrucción física, mental, espiritual, de los presos políticos que íbamos a estar mucho tiempo. Destruirlo de distintos puntos, de distintas maneras, ¿no? Exacto, claro. Y a partir de allí, digamos, nosotros un poco lo que... En algún momento, usted sabe que hace más de 20 años una persona me dijo, tal persona que vive acá en Galvez figura en el Nunca Más. Es un médico oftalmólogo, este señor, de apellido Valls, que es el que está en este momento detenido, dentro de las 5 detenciones que hubo esta semana, ¿no? El día martes sí Habría sido detenido en Galvez. Y bueno, ¿usted lo alcanzó a conocer, doctor, a este personaje? Sí, mire, el servicio médico era parte de ese plan sí de destrucción. Entonces, empezaban con no registrar ningún tipo de golpe o tortura que tuvieran los presos cuando llegaban a la cárcel, cuando eran muchos, por ejemplo, que fueron sacados de estando presos, los llevaban a Santa Fe o Rosario, torturaban y volvían a traer, nunca registraban eso. Pero además, en lo que era las condiciones de vida y de atención médica, tenían muchísimo que ver en, por ejemplo, no atender, limitar la cantidad de visitas por semana, por atenciones en consultorio, complicar muchísimo la provisión de medicamentos, y no eran cosas casuales, que pasaban un día, una semana, con un médico, con el otro, no. Era el servicio médico, ese doctor Valls, el doctor Traverso, que era el jefe del servicio, había incluso un psiquiatra, a quien no conocí porque tenía otro tipo de trabajo, pero que el psiquiatra trabajaba con las autoridades de la cárcel y con los represores para indicarles formas de afligirnos, ¿no? O sea, justamente, hacía todo lo contrario de lo que correspondía a su profesión médica. Esta persona, no me acuerdo el nombre ahora, falleció ya hace muchos años, pero lo menciono porque es para indicar que esto no eran cosas de que ocurrían porque a una persona se le fue la mano, sino porque eso era lo que pretendían hacer y lo hacían organizadamente. Doctor, y fundamentalmente, digamos, uno piensa que el médico tiene que proteger lo que sigue la vida de las personas, ¿no? Muy cínicamente ellos, por ejemplo, leí un poco de información respecto al tema que ustedes han retirado, digamos, muchos presos han retirado de ahí de Coronda y han llevado la primera o la cuarta, que eran zonas de, digamos, concretamente de ahí se procedía fundamentalmente a las torturas, ¿no? Y después volvían nuevamente a la cárcel y ellos los revisaban y qué, algún informe hacían, nada, o No, y, no, ponían sin novedad. O sea, no anotaban nada. Y tampoco cuando alguno de los presos era golpeado, muy golpeado dentro de la cárcel. claro. Sí, hasta hay un caso que sea un comentario como que diciéndole, dice, vos te caíste de la cama, uno de los médicos, Claro, esas sí. cosas. La típica de, bueno, aguántesela, ahora aguántesela. Y la ignorancia total hacia los presos políticos como seres humanos, ¿no? O sea, usted lo decía antes, hay una cuestión que tiene que ver con la profesión. O Claro. sea, no es, el médico no tiene que juzgar ni condenar, el médico tiene que atender a la persona que tenga alguna dolencia física. Claro. Fueron muy responsables, y por eso ahora surge esto, por ejemplo, en muertes de compañeros. O sea, hay tres compañeros que mu murieron por falta de atención médica o por mala atención médica. Doctor, Esas cosas, usted sí. sabe que judicialmente es muy, muy difícil tratarla, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, está muy instalado la cuestión de mala práctica, mala praxis, Sí, perdón, sí. pero, y está regulado, y está legislado. En situaciones donde hay conocimiento, contacto, la familia sabe que le tenían que dar tal cosa y no lo hicieron. Nosotros estamos totalmente aislados. Estuvimos casi un año totalmente aislados. Entonces, no hay forma de pruebas directas, pero lo que sucedió fue que las cosas en general habían sido denunciadas, y usted lo menciona, en el Nunca Más aparece, por ejemplo, un nombre, porque, bueno, porque algunos de los presos que estuvieron en Coronda denunciaron esas condiciones de detención. Y cuando se hace el juicio de Coronda, que ahora llamamos Coronda 1, creo que fue, era hasta ahora el único, Sí. se partió de una serie de testimonios escritos de, no sé, creo que unas 30 personas. Pero en el juicio fuimos 80 testigos. Juicio en el cual se pudo declarar en extenso. O sea, cada declaración era de media hora, 45 minutos o una hora, donde los jueces no se privaban de preguntar nada, donde dejaban que expliquemos. Y toda esa suma de testimonios fue indicando una cuestión de cómo era el funcionamiento y cómo estaba organizado, cómo lo desarrollaban y quiénes eran las personas. Y en eso se fue posible que, por pedido de la querella y por pedido de la fiscalía, una serie de personas que fueron identificadas con nombre y apellido, como los médicos, fuera pedido como parte de la sentencia que se continuaran las investigaciones. Entonces, con todos esos testimonios, que ya eran un poco más detallados, porque ya ahí uno contaba, en tal momento yo tenía tal cosa y fui y me dijeron y me hicieron. Cosa que en los primeros testimonios escritos eso nunca aparece. Son siempre cosas muy, muy simples y más bien generales. Entonces ahora, desde el 2018, mayo del 2018 fue la sentencia, hasta ahora, la Fiscalía Federal mantuvo la investigación. Constató nuevas documentaciones, pidió registros, pidió legajos, bueno, y terminó fijando estas detenciones para ser indagados y posiblemente imputados, ¿no? El caso del servicio médico es el más llamativo, pero es muy buena la actuación de la Fiscalía porque sumó algunos de los oficiales de gendarmería, que eran la plana mayor, digamos, de la dirección de la cárcel, de los comandantes que ya fueron condenados, y algunos guardiacárceles que aún viven y que fueron de los peores persecutores y represores, ¿no? No es un juicio o una causa hacia todo el mundo. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque también en nuestro testimonio siempre rescatamos que no era que todos los guardias eran inhumanos. Sí. Lo que sucedió es que los que eran humanos los corrieron, los sacaron de los lugares, y aquellos que tenían características inhumanas los trajeron de otro lado para que vayan ahí. También es muy importante tener en cuenta que está incorporado en esta causa un entonces teniente coronel, González Roulet, que era un oficial de la Plana Mayor de Rosario, que trabajaba al mando de Galtieri, y era el que figuraba y se hacía ver como el responsable de los presos políticos. Ese oficial de alto rango era responsable directo de todo lo que sucedía ahí, porque además lo conocía, porque además nuestros familiares hacían permanentes denuncias y pedidos ante este teniente coronel que se identificaba. Él decía, yo soy el teniente coronel González Roulet y estoy a cargo de los presos políticos. Entonces, en esta actuación de la Fiscalía Federal para poder elevar un nuevo juicio, está incluido este oficial, que sin duda es el que no solo reconocía, sino que daba las órdenes. Todas estas cosas son para que realmente pensemos, a 40 años de democracia, que todo lo que se ha trabajado, todo lo que se ha luchado, todo lo que se ha reclamado, nunca alcanza, que siempre hay que seguir, que lo que sana es la verdadera justicia, que la verdad en el juicio anterior fue recuperar algo en el sentido de que los mayores responsables fueron condenados, pero quedó, sobre todo para los familiares de los compañeros que murieron y muchos familiares que fueron tremendamente maltratados cuando iban ahí, quedó la sensación de que no era todo, ¿no? Que no se había juzgado todo, ¿no? Sirve para poner blanco sobre negro. Hay una cosa, por ejemplo, les menciono porque fue muy llamativa en el juicio. Yo le hablaba todo el primer tramo sobre el servicio médico. Sí. En todos los testimonios nuestros, todos rescatamos, sin habernos puesto de acuerdo, porque son cosas que surgen a partir de media hora de declaración, rescatamos el trabajo del odontólogo, doctor Bortolotto, el odontólogo que nos atendía, sí, que tenía un trato humanitario hacia los presos, en un servicio que es el de los más crueles, ¿no? Porque en ese momento, cuando va al dentista, siempre va a sufrir. Claro. Este hombre, sin decir palabra, porque siempre había alguien que estaba escuchando, ¿no? Pero nos trató siempre como seres humanos. Y nosotros no pretendíamos otra cosa de los médicos. ¿Y alguna particularidad de Valls? ¿Se dice la, particularidad en el sentido, que se engancha con la represión, más allá que la represión no la hacía él, pero directamente controlaba la vida? Porque si había una persona que era muy golpeada, podía correr el riesgo de morirse dentro de la cárcel o traerlo ya muerto a la cárcel, Sí. Por eso, ¿alguna particularidad de algunos compañeros que han denunciado? Hay muchas denuncias de cuestiones puntuales con respecto a Valls. Incluso el desaire hacia los familiares. Yo ahora no tengo ningún texto escrito, pero sí. Sí recuerdo eso. Y en una situación que era totalmente innecesaria, ¿no? Podría argumentar que dentro de la cárcel lo obligaban a no sé qué. Ahora, cuando fuera de la cárcel hablaba con un familiar y directamente lo despreciaba, eso ya pinta lo que es el lugar en el cual esta persona se había ubicado. Realmente es lamentable tener que contar estas cosas, ¿no? Porque si nosotros fundamentalmente queremos mostrar a la población de Galvez de la zona, porque Val caminaba con nosotros en las calles de Galvez, entonces está, digamos, de hace muchos años está acá instalado. Y bueno, y preocupaciones que, digamos, haya aparecido digamos, toda esta historia que ennegrece, más allá de la figura de él, ennegrece un poco lo que significa nosotros como población, ¿no? Que decir, bueno, acá tuvimos un responsable que significó la represión y fundamentalmente de situaciones extremas de lesa humanidad, ¿no? Sí, y esa también a veces es la sensación que tiene la población de Coronda, ¿no? Pero nosotros, en particular los presos políticos, nunca hemos planteado ni sentido una enemistad con respecto al pueblo de Coronda, o en este caso de Galvez, que es la misma zona, ¿no? Uh-huh. A Roquena, toda esa zona tiene muchísima relación con la cárcel. Sí, hay guardia cárcel. Sí. El problema fue con los represores, los que nos persiguieron y nos castigaron así dentro. Personas que tienen que ser repudiadas por toda su comunidad, porque la verdad que le hacen mal a la profesión, como los médicos también, cuando los penitenciarios, en lugar de cuidar la seguridad y que no se escape ninguno, los persiguen, los mortifican, los castigan y los golpean, están desmereciendo la profesión. Entonces, se puede ser policía o guardia cárcel y manejarse con decencia, con humanidad, dentro de los marcos de la ley y de la democracia. Entonces, incluso, te comento, hemos ido varias veces a varios encuentros de distintos tipos en Coronda. Sí, yo he visto un documental que ustedes fueron a la cárcel y recorrieron la cárcel. Y está toda la muchachada joven que está ahora, desgraciadamente, lo que significa el tráfico de estupefacientes y todo eso. Y con admiración lo miraban los muchachos, lo aplaudían, le preguntaban qué hacían ustedes ahí, todas esas cosas. Vi un documental que ustedes tuvieron. Sí. Y hemos ido también a algunas escuelas, a encuentros en una especie de feria del libro, con charlas, con gente de ahí, de la ciudad, que muchos, bueno, ya jóvenes de otra generación que no estaban en esa época y querían saber qué pasó. No. Que además, es decir, valoran lo que fue nuestra actitud ahí adentro, que fue de solidaridad, de confraternidad, de resistencia, de organización, y cómo la continuamos después en poder relatar esto, en poder contar desde lo positivo, ¿no? Sí, sí. O sea, acá nosotros siempre pedimos justicia, pero no venganza, y siempre luchamos por una sociedad justa, no por enfrentar a tal o cual. Entonces, ese mensaje es el que damos, además de una gran unidad entre distintas expresiones políticas que estaban. Claro, ustedes fueron detenidos con, digamos, con otros compañeros que eran distintos de ideología. Concretamente, sí, por eso, y eso fue mancomunado ahí adentro para afrontar lo que significaba la represión, ¿no? Sí. Y que se mantuvo después, a lo largo de 40 años, aún manteniendo esas distintas opciones o alineamientos, pero teniendo muy claro cuál es el objetivo común. Entonces, fíjense que nosotros hace 20 años hicimos el libro Del Otro Lado de la Mirilla. Sí, fue presentado acá por un compañero de ustedes del norte, no me acuerdo, no Borsatti, otro compañero que vino acá a Galvez y lo presentó, sí, hace unos años atrás. Sí, en muchos lugares, sí. Y actualmente se han hecho tres traducciones al italiano, al francés y al portugués, con organizaciones solidarias de esos países, ¿no? Y se sigue trabajando y presentando con esas características, o sea, encuentros, charlas, comentarios, reflexiones, siempre el pedido de justicia, pero como hemos demostrado en estos 40 años, nunca venganza, porque estas cosas no son personales, reconocemos y clarificamos, como yo le decía, hay gente que no participó de eso. Entonces no hay que confundir. Sí, está reflejado en el libro eso, cuando algunos guardacárceles, eran fundamentalmente, estaban en la posición meramente humana, ¿no? Y lo sacaban directamente, claro. Sí. O lo castigaban. Ninguno nos iba a dejar salir. Por supuesto, no, eso no. Pero no es lo mismo que estar persiguiéndote y poniéndote castigo para que no tengas visita con tu familia. Claro. Doctor, y fundamentalmente, ¿cómo sigue esto? Porque ustedes son creyentes y hubo 5 detenidos, de los cuales está Valls. Digamos, ¿cómo sigue esto? En el caso, más allá de que puedan quedar detenidos, la edad lo va a premiar, entre comillas, para que se quede en su domicilio, me parece. Pero ¿cómo sigue seguramente esto? Seguramente, ahora tienen que ser indagados, la fiscalía va a solicitar que sean imputados, y posiblemente detenido, el juez determina esas cosas, y lo que sí nosotros queremos es que esto avance lo más rápido posible para que pueda ser elevado a la instancia de juicio oral. No. O sea, porque ahora todavía se está instruyendo, justamente con las imputaciones es cuando se puede completar esa instrucción, ¿no? Mientras tanto sigue investigando. Ahora ya dicen, bueno, sí, los que podemos determinar son este y este. No. Pero esos pueden antes hablar y explicar. Sí. Derechos que ustedes no tuvieron. Claro, por supuesto. Por eso. Pero concretamente, ¿siguen detenidos o hay instancia en lo que se lo libera? Hasta el momento, sino hasta la semana pasada que teníamos información, estaban detenidos. Uh-huh. Pero eran justamente los días, el plazo de días que en los cuales podían ser indagados. Como esto, digamos, tomó estado público porque es imposible ocultar no. Todos esos movimientos en ciudades bastante chicas como son Colón de Gálvez. Sí, sí. Pero hasta la semana pasada todavía estaba en instancia de secreto sumario. Entonces, por eso no tenemos demasiada información. En eso respetamos lo que es el trabajo de la fiscalía. Pero cosas así tan de tanta importancia y que significan tantas vivencias para todos. Por ahí uno tiene la ansiedad de saber, bueno, si resolvieron esto, resolvieron lo otro. Ya en esta semana tendrían que aclararse todo eso. Perfecto, doctor. Agradecerle por el momento. Realmente para nosotros es muy importante difundir esta información acá en Gálvez. Y bueno, estamos a disposición de cualquier situación que se dé y fundamentalmente lo que hace el esclarecimiento a aquellas personas que no vivieron la época y la cual sufrieron muchos argentinos lo que significó la represión y desapariciones, fundamentalmente no solo de militantes, sino también de bebés. Eso es lo más triste de todo, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo. Es muy importante para nosotros esto, para poder llegar a esas comunidades con buena información, ¿no? Perfecto. Y para cualquier otra consulta, estamos siempre a disposición. Agradecido nuevamente, un abrazo. Hasta luego, un abrazo a ustedes. Ahí estuvo Luis Larpín, uno de los sobrevivientes de Coronda, ¿no? La denuncia al doctor Valls, el oftalmólogo que vive acá en Gálvez. Calle La Rechea, casi Santa Fe. No estoy mandando en cana, no soy la nata que mandaba en cana cita, pero acá está comprobado que hasta figuran en Nunca Más. Eso me lo dijeron hace 20 y pico de años un amigo que ya no está. Un gran tipo, me lo dijo. Figura en el Nunca Más. El Nunca Más es el libro que se hizo después de lo que significó el juicio de las juntas militares. Y como decía mi vieja, dice, si vos a uno dice, te marcan, dice, te matan acá en Gálvez. Y hay otros que no, que han hecho 1000 cagadas y son grandes señores.